afuera hace tanto frío, nena, ya no puedo más. Voy a acalorarme un poco, nena, déjame pasar. Afuera hace tanto frío, nena, ya no puedo más. Voy a acalorarme un poco, nena, déjame pasar. La nena estaba solita y empezamos a charlar. Mientras me pasaba el frío, empezamos a enamorar. La nena estaba solita y empezamos a charlar. Mientras me pasaba el frío, empezamos a enamorar. Nos iremos de la mano, nena, vamos a bailar. Mañana seguimos hablando, nena, te paso a buscar.